Por eso, lo que es el esquema del Consejo de Administración, este es un esquema que replica lo que actualmente es la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional del Gobierno Nacional, la antigua Fundación Exportar. En esto hay una articulación público-privada que tiene que ver, en primer lugar, la incorporación del Banco de la Pampa, como principal herramienta de financiamiento, no solo para inversión productiva, sino también para financiar a aquellos que incursionan ese desafío de exportar. Por eso armamos un equipo de trabajo donde a su vez están representadas todas las áreas de gobierno en las cuales propiciamos inversión productiva para desarrollar la provincia. Producción, energía, turismo y conectividad. Pero también el sector privado va a estar integrado en ese Consejo de Administración. Una agencia que no es una nueva estructura burocrática. Es la coordinación de las áreas del Estado provincial, el Banco de la Pampa y el sector privado. Por supuesto que también hemos incorporado un órgano de asesoramiento, que es el Consejo Asesor, donde van a estar absolutamente todos los sectores económicos representados y que trabajan en la provincia de La Pampa. Por eso creo que por ahí pasa la discusión, de escuchar, de participar y tener en cuenta que el desarrollo no pasa por una decisión del gobernador, una decisión del gobierno, sino pasa porque estemos todos convencidos de que este es el camino. Para finalizar, les quiero decir que estas son las herramientas que están resumidas, cuáles son los objetivos en esta última placa. Financiamiento a largo plazo, subsidio de tasas, garantías del Estado, menos impuestos, subsidios para generar trabajo y esa sinergia público-privada. Creo que si las cumplimos todas, creo que vamos a tener esa palabra, que no es de ahora ni de mañana ni de antes, es permanente. El desafío de desarrollar La Pampa es permanente. Por eso les pido el acompañamiento a los señores diputados que nos acompañen en darle entidad de ley, porque esto es política de Estado, no es una decisión de gobierno. Las tres herramientas nuevas que ponemos en marcha: la ley de incentivos fiscales, la creación del fondo, con el cual venimos trabajando con el Banco Central hace 6-7 meses, para que nos den cuál es la articulación. Ya hay provincias que lo tienen. La diferencia con otras provincias es que tenemos el Fondo de Garantías Públicos y el Banco Público. Dos herramientas. Otras provincias tienen que salir a buscar al agente financiero. Hay quien está dispuesto a apostar a la inversión. Creo que en ese resumen, creo que está nuestra propuesta. Creo que aquí en esta sala todos estamos convencidos. El futuro de La Pampa es con más desarrollo, es con más desarrollo, con inclusión social. Pero no tengo ninguna duda que si este es el objetivo de todos, entre todos, lo vamos a poder realizar.